éxitos también son nuestros. FM Globo 99.3. Yeah. FM Globo 99.3. No te pierdas un programa con las mejores entrevistas. Carlos Vives. Yo estaba ya en la televisión de mi país cuando Shaki, ella era una niña así de chiquitica y llegaba vestida como de show a las 6 de la mañana a promocionar su disco. Ella me ve a mí como un hermano mayor, cantó conmigo La Bicicleta. Hacer una canción juntos era como un compromiso. Jesse Cervantes. Contigo, los mejores colaboradores y la mejor información. Jesse Cervantes, contigo, lunes a viernes, 5 de la tarde, por FM Globo 99.3. FM Globo 99.3. Te debes ir, por eso te ha llamado y los pude oír. Con un volumen bajo te empezó a decir que ya no tardes tanto, que ya te está esperando. No tienes que mentir, lo supe desde cuando. Te noté infeliz y para no empeorarlo comencé a fingir que aquí no pasa nada y todo está muy bien. Quédate por favor, escucha los recuerdos de la habitación. Contigo me olvidarás. No. cada noche lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? creo en el amor y no es por mí. Si no alcancé a entender y te perdí, si cada día que me das te hace sufrir, no me volver a verte otra vez con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños el aire de San Diego y Tijuana. Somos FM Globo 99.3 XHOCL 25.000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida 12.005 Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. En San Diego escucha más música que nadie. FM Globo 99.3. Un concepto de MBS Radio. 99.3. Necesitas decir sí tanto. porque mi vida, yo estoy de ti. La magia está aquí, en Disneyland Resort. Y FM Globo 99.3 te quiere llevar a disfrutar un poco de esa felicidad con la que has estado soñando. Magia es un paseo por Main Street, USA, y un salto al hiperespacio. Es el aroma de palomitas y el sabor de un churro. Es diversión, risa y familia. La magia está aquí. Participa para ganar boletos de un día, un parque, a Disneyland o Disney California Adventure Park. Escuchando FM Globo 99.3. Se requieren reservación y boleto para el parque. Visita Disneyland.com para detalles importantes. El entretenimiento está sujeto a capacidad, restricciones y cambios sin aviso. Compartimos sentimientos y emociones por FM Globo 99.3.

acompañamos todo el tiempo. Con más música que nadie. FM Globo 99.3. Llevo ya dos noches sin dormir. Llevo más de dos días sin salir.

FM Globo 99.3. Sonoras en más música. Más música. Más música. Por FM Globo 99.3. Más música que nadie. FM Globo 99.3. Hay en tus ojos un nuevo sol, dices esta lluvia que nos empapó. Siento lejos ya, solo quiero volverte a abrazar. Vienes junto a mí con tu brisa y así yo me siento abrigada en tus brazos, pero me has de demostrar si es cierto tu amor. Tu amor, si es cierto, solo quiero saberlo. Llevas mi alma en tu corazón, eres luz que alumbra en mis tinieblas y me salvas si vuelvo a caer. Si sentiste que no cuidé de ti y en el fondo tú sabes que no fue así, pero me has de demostrar si es cierto.

ruedas. Si tú te vas, se mira todo el valor. Y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin ti. Mis lágrimas hacen un mar. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Dices sí y otro dices no. ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta. Dame una razón para no desconfiar de todas tus promesas. No me pidas cosas que son imposibles. Quiero todo o nada. De una vez decide. Porque me están matando las dudas de no saber qué va a pasar. Por favor, puedo fingir, y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Tengo miedo de seguir, miedo de parar, una sensación que no sé explicar. Este amor es grande, más que mi cordura. Porque al escuchar tu voz diciéndome que de verdad me amas, se me olvida todo y creo en tu mirada, pero al despedirte me quedo sin nada. Porque me están matando las dudas de no saber qué va a pasar. Por favor, un minuto, ponte en mi lugar. Ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón. Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme, diablos, me pides que me sienta bien. Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir. Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Yo dude ayer y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. San Diego, Oceanside, San Marcos y Vista. Transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3. Con más música y más éxitos que nadie.

FM Globo 99.3. Tanto dejándome llevar al ritmo de la lluvia y dejo los recuerdos en mi viejo cuarto. Camino sin cesar sobre la calle sucia, me sigue tu recuerdo como a cinco pasos. Jamás pensé que un día me faltaras tanto. ¿Será porque tus manos hoy se han vuelto todo? ¿Porque todo en silencio se me ha hecho poco? ¿Porque al abrir los ojos te me vas? ¿Por qué será tan duro despertar solo? Tantas veces juramos uno al otro no dejarnos nunca. Enciendo otro cigarro, el número 13. Dibujo tu figura entre humo y lluvia. No quiero recordarte, pero estoy llorando. Jamás pensé que un día me faltaras tanto. ¿Será porque tus manos hoy se han vuelto todo? ¿Porque todo en silencio se me ha hecho poco? ¿Porque al abrir los ojos te me vas? ¿Por qué será tan duro despertar solo, tan solo? San Diego y Tijuana. Somos FM Globo 99.3 XHOCL 25,000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida 12,005 Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. En San Diego escucha más música que nadie. FM Globo 99.3. Un concepto de MBS Radio. Llegaste, vas, bom, bom, bonita, ahora que te da por llorar, llorar, te estoy llorando.

vivimos por la música. Por la música. FM Globo 99.3. Compañía y más música que nadie. FM Globo 99.3. Después de pensar, después de ver dolor andar sobre el agua del mar, tibia claridad que vi por mi calle pasar sin saber qué ser, si sentir o pensar, solo que hoy